derrota más significativa del campo popular y su más grande triunfo. Pero bueno, hay que ver si les da para exponerlo a nivel nacional. Igualmente creemos que esto da para un análisis profundo y que tiene que ver con lo histórico también. Y nosotros, aparte de este documento extenso que vamos a pasar en dos bloques de este tan expresivo profesor, el profesor Barrios, lo vamos a, en el último bloque también lo vamos a analizar desde nuestra óptica propia. Así que bueno, vamos a la tandita de las 8:30 a.m. y retornamos con Para el Pueblo lo que es del pueblo. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Juega la tercera fecha rumbo al Mundial de Rusia 2018 y el Monumental se viste de albiceleste y verde amarelo para el clásico más clásico del mundo. El equipo de Martino busca 3 puntos que valen oro. Este jueves Argentina recibe a Brasil. Desde las 20, vivilo por Radio Gráfica 89.3 en duplex con FM Secla. Comienza la sexta temporada de Rimas Rebeldes. Todos los sábados de 22 a 24 hacemos la previa rapera. El mejor hip hop, dancehall, reggae, tus artistas favoritos sonando en vivo. ¿Te lo vas a perder? Sábados de 22 a 24, ¿por dónde? Por Radiográfica, FM 89.3. ...3.650 días... 14.600 horas, 876.000 minutos. Radiográfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. Obertura del film Juan Moreira de Leonardo Fabio, film del año 1973. En el día de hoy vamos a recordar musicalmente a Leonardo, un artista popular inconmensurable, de lo más grande que dio la Argentina, desde el punto de vista cinematográfico, quizás el más grande realizador de la historia argentina, pero también con otras intervenciones en el campo del arte y en la militancia política. Murió un 5 de noviembre del año 2012, hace exactamente 3 años. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en la despedida de sus restos, que tuvo algunas curiosidades que después, si tenemos un poquito de tiempo, las vamos a contar, pero fuimos de los que pudimos acompañar hasta su último lugar físico, que fue el crematorio del cementerio de la Chacarita, porque finalmente fue cremado Leonardo. Lo vamos a recordar musicalmente con música de sus películas, de sus grandes películas, es la primera, Juan Moreira, y también música que interpretaba él, en algunos casos rescatando autores, en otros casos con autoría propia. Eso va a ser durante el resto de nuestro programa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es muy agradable, hay 21.2 grados centígrados, según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Es un día soleado, se espera un fin de semana soleado, muy agradable. Las temperaturas ascenderían hasta casi 26-27 grados. Hoy es sábado 7 de noviembre del año 2015. Estamos emitiendo por FM 89.3, la radio gráfica. Este es el programa llamado Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Es el programa del peronismo de base, de la agrupación en Barilcadi del peronismo de base. Estamos emitiendo desde los estudios de la radio gráfica aquí en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca, y estamos desplegando, como siempre, un programa con un análisis político nacional, regional, internacional, desde la óptica de nosotros, los peronistas de base. Vamos a tener hoy la difusión de un archivo sonoro que nos pareció importante rescatar en esta coyuntura, en esta etapa histórica tan importante de la Argentina, donde se dirime en las urnas un modelo político y económico para los próximos 4 años. En ese sentido, vale la pena decir que algunas cosas van a ser muy novedosas. La primera de ellas, la existencia de un balotaje donde se define un presidente, donde 2 personas van a encarnar ese modelo y ese proyecto, que son Daniel Scioli y Mauricio Macri. Las elecciones van a ser el 22 de noviembre. Una semana exactamente antes, el 15 de noviembre, está planificado un debate en la Facultad de Derecho. Va a ser el primer debate de la historia argentina entre 2 candidatos a presidente, también novedad en este caso. También va a ser la primera vez en la historia que los sectores del poder concentrado, los sectores que tienen un proyecto de producción primaria para la Argentina, un proyecto de concentración de la riqueza de una Argentina para pocos, tienen alguna posibilidad electoral, ya que durante los últimos 150 años solo se expresaron a través de una democracia elitista, solo enfocada al voto de las clases privilegiadas. Luego pasaron a la etapa golpista militar, con la intervención del ejército, las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad en la interrupción de los procesos democráticos. Eso sucedió entre los años 1930 y el año 1983. A partir de esta etapa, estos casi 53 años, estuvieron signados por interrupciones de los procesos políticos, inestabilidad política, enriquecimiento de unos pocos y grandes procesos de hambre y desocupación en las grandes mayorías, salvo algunos interregnos que fueron minoritarios con respecto a la mayoría, que fue dominio de esta clase acomodada por vías no democráticas. En la etapa que sucede al 83, se produce por primera vez un espacio donde la democracia se ejercía con libertad y amplitud. Había habido antes algunas etapas de una pseudo-democracia, a las que nos vamos a referir en el último bloque del programa, porque tienen que ver con las expectativas que genera este proceso del que estamos hablando. A partir de allí aparece la figura del golpe económico financiero en el año 89, que derroca al presidente Alfonsín, una nueva modalidad que consistía en el vaciamiento de las arcas del Banco Central para así provocar una mega devaluación y una inflación descontrolada que provoca la caída de cualquier gobierno, no solo el del reloj de Alfonsín, que tenía ya sus problemas propios. Y a partir de allí, bueno, se produce la llegada al poder de un personaje que, utilizando banderas populares, ejecuta un plan de ajuste, como fue el caso del presidente de La Rioja, Carlos Menem. Este proceso termina, pese a que hay un cambio de gobierno en el medio, en realidad termina en el 2001 con una crisis terminal de la Argentina, donde las personas de todos los sectores sociales se vieron afectadas, salvo las de las clases acomodadas. Eso obligó a ganar las calles masivamente en distintos puntos de la patria. Se produjeron también saqueos de supermercados porque algunos sectores de la población tenían ya graves problemas por conseguir alimentos. De allí que algunos planteos de que hablábamos en el bloque anterior de hambre cero se condecían o se correspondían con aquellas etapas y no con la que vivimos en el presente. Pero bueno, en aras de campaña, muchos personajes tratan de instalar una situación crítica que no existe, que busca de alguna manera justificar el ajuste que nosotros creemos casi será inevitable si esas fuerzas políticas reaccionarias acceden al poder. Lo vamos a seguir viendo, pero el que va a exponer ahora es un profesor, un docente del gremio UTE, CETERA, que tuvo una extensa charla en la que explica esto que nosotros tratamos de sintetizar en unos minutos con mayor claridad, y sobre todo el tema de la necesidad de tener pleno empleo en la Argentina. Vamos a escuchar la primera parte de la intervención del profesor Alejandro Barrios, que dura unos 15 minutos más o menos, y luego en la segunda media hora vamos a pasar el resto, que son otros tantos 15 minutos. Así que le pido a nuestra operadora Rita Saur que empiece con la locución de Alejandro Barrios. Yo preparé unas filminas que para poner en debate esto que ustedes están festejando, porque uno festeja siempre sobre el pasado, y yo como militante político me niego a ser militante de la década ganada, porque creo que el que hace política tiene que hablar de futuro, no tiene que hablar de pasado. Entonces yo vengo a plantear algunos interrogantes sobre lo que ustedes están festejando, a ver si entre todos podemos encontrar las respuestas a estas preguntas que yo planteo que nos deberíamos hacer. En el 2003, en la peor crisis que tuvo nuestro pueblo, había tres diagnósticos según la mesa de coyuntura de la CTA en el Congreso de Mar del Plata. Yo fui como representante de UTE-CETERA a ese congreso y dije que había una cuarta, pero por supuesto esa cuarta no apareció ni siquiera en los resúmenes. Pero había una cuarta posibilidad, y era que había un conjunto de compañeros que decíamos que, aparte de la salida neoliberal o la salida devaluatoria y la salida de Claudio Lozano, había otra salida. Había una salida alternativa a la progresía blanca, que era tener el coraje de volver a generar en nuestro pueblo un escenario de pleno empleo, y que queríamos recuperar al trabajo asalariado como el único mecanismo de integración social que se daban los argentinos, y que para eso había que hacer algunas cosas. Porque nosotros decíamos que de la crisis económica se salía generando trabajo y no con ingreso ciudadano, como propuso una rubia que era candidata a presidente y que después lo volvió a repetir en el 2007. Nosotros decíamos que se podía generar un escenario de pleno empleo y que de esa crisis se salía con trabajo, y que con el trabajo se salía de la crisis económica, y que con el trabajo se salía de la crisis política, porque en el 2003 no solo se heredó la peor crisis social y política, sino que heredamos el que se vayan todos. Y la única posibilidad que tiene el pueblo argentino de seguir mejorando las condiciones de vida es que se apropie de la política, no que el que se vayan todos. Lo que se dio a partir del 2003 es que un presidente, en Balcarce 50, empezó a tomar las decisiones de política económica. Y los economistas, lo único que hicimos del 2003 al 2015 solamente es asesorar al Poder Ejecutivo Nacional sobre cómo se llega a ese objetivo que él se comprometió con el pueblo argentino. Porque el que pone la jeta frente al pueblo argentino es el presidente, el candidato a presidente. Los economistas nunca vamos a elecciones. Por lo tanto, ojo con que los economistas vuelvan a tener agenda otra vez frente al pueblo argentino y que nuestros candidatos, en vez de hablar ellos con el pueblo argentino, hacen hablar a sus economistas. Nosotros queremos que hable la política y no que se termine esta primavera de la política y que venga el invierno de los economistas. No dejen que el pueblo argentino lo dirijan los economistas. Para cumplir con el objetivo de Néstor Kirchner, no es lo mismo que lo que le pasó al general Perón en el 45 y el 55. Generar pleno empleo hoy en el capitalismo actual es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Hay que tener un coraje inmenso. No voy a decir la cosa que... Hay que estar dispuesto a dar batallas. Nada de consenso. Nada de diálogos, porque se está peleando con el mundo entero por un solo puesto de trabajo. La lucha en la Organización Mundial del Comercio es por los puestos de trabajo. Y no es un problema de capacitación, por eso vengo a plantearle algunas dudas.